aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, viernes por fin, 23 de septiembre del 2011. Saludo en la parte técnica, como todas las mañanas, a David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. Un saludo afectuoso y cordial a nuestros amigos de aquí entre nos. ¿Qué hay de bueno en el hipotético caso de que hubiera algo bueno? Pues híjole, Jorge, yo ya no sé ni por dónde empezar, pero creo sí, por estas medidas dictadas por Calderón en torno, pues a un estado policial en México, ¿no te parece? Bueno, el estado policial ya en algunas circunstancias se había advertido. Advertido. Como que sí, como ¿verdad? Propiamente dices. Sí. Lo que pasa es que aquí, para ser un poco congruentes con la tesis de lamentablemente inconfundible del programa, hipotéticamente, que en el caso de que se fuese, el hecho de que el Estado o las cosas de México se militaricen o hablen de un Estado policial como los quieres, esto siempre hay algo que puede empeorar la situación. Si ya es pésimo tener la sospecha lejana o no lejana de que vivamos en un país donde lo militar y el ejército tenga una incumbencia directa y cotidiana en la vida de nosotros. A mí me tocó en una época vivir un año bajo la férula de Francisco Franco, y no es nada agradable. Sí, sin que fuese, es decir, no se escuchaba de una mortandad, podías andar con en la calle a la 1 o 2 de la mañana con la mayor tranquilidad del mundo. Sí había un general que te decía prohibido pensar. Sí había un secretario de la información que te decía, aquí no creemos en la libertad de expresión. Cosas de esa naturaleza. Y sí, yo imagino, no era mi caso, yo era estudiante, yo imagino que si tenías alguna manifestación de escribir, decir o hablar algo, ibas al bote, si bien te iba, quiero suponer. Entonces, vivir en un régimen militar no es nada agradable. Las veces que he visitado Cuba, lamentablemente, ponle 3 subrayadas y luego de amarillo, lamentablemente me he dado cuenta de que algo de esto le sucede a una persona, y particularmente a un turista, y particularmente si se sospecha que es periodista. Sí. Es otro boleto. Bueno, pero dentro de lo mismo, no eludo. Entonces, el hecho de vivir entre los militares. Ahora, pero cuando también sabes que la comisión de delitos, también han logrado penetrar la esencia de lo militar, entonces está muy difícil. Y lo digo porque por lo menos en 3 o 4 casos hoy, te doy uno cuenta, si tú dices, oye, fíjate que determinado policía de bandería se metió a mi casa y que dijo que iba a ver si había, tenía yo pistolas, y si se llevó mi reloj, una. Otra vez, es que de la cárcel les están permitiendo que actúen, dos. Oye, si se fugaron de la cárcel al mismo época es porque los de adentro estaban en connubio, estaban en combinación, estaban de acuerdo. Si otro güey de por allá, de Estados Unidos, dice, no, pues es que había un acuerdo, te das cuenta de que la corrupción es un virus que no tiene territorios vedados. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no sé lo que quiero decir, lo quiero decir todos somos susceptibles de corrompernos, aun aquellos que están dedicados al combate de la corrupción. Haga usted de cuenta que usted tiene gripa y le ponen penicilina para la gripa, pero unos mañosos combatientes de la penicilina se convierten también en microbios de la gripe. Así es que la inyección vale para puritín, no digo cómo vale, empeora la situación. Si aquellos que te tienen el encargo, la función y la nobilísima misión de cuidarnos se alían con los enemigos de la ciudad, los enemigos de la población, los enemigos por antonomasia del ciudadano, es decir, los delincuentes, y se vuelven también colaboradores de los delincuentes, entonces, ¿qué estado, ni qué orden, ni qué la fregada? Es el caos total. Por eso no se puede. Ahora, critíquenme que diga esto, no sé cómo lo digan. Porque le han atribuido, han puesto sobre las espaldas de la endeble televisión toda la carga poderosa y profunda de que arreglen las cuestiones del país, y no se puede. Ya se vio a poco con una declaración de la señorita dedicada a la promoción turística de México, cuyo nombre no me acuerdo. Esta señorita, ¿a poco con que diga que todo está muy bonito, los turistas van a venir? No. No, pues con esas imágenes de Veracruz. Mi madre, por eso no se va a entender. No vienen. Esas imágenes de Veracruz borran cualquier campaña turística. Imagina de Veracruz, si ahorita puedes ir a una campaña de Veracruz, tendría que... no sé. Cualquier cosa que se haga resulta contraproducente. Sí. Entonces, entonces la televisión le han dejado esta tarea, y el presidente va a Estados Unidos y hace lo que Pigmenio Ibarra en su columna llama grasejadas. El término es correcto. Si yo las hago en mi programa es porque soy un viejo inconsistente, bromista hasta cierto punto. Otros me catalogan de pesimista, me da igual. Y puedo hacer un chistorete, decir una mentada, o decir una jalada idea, o cualquier cosa que diga yo, y decir que no es el Dalai Lama, sino el Dalai vino, y ya no es Lama, sino Lame. Entonces hago una broma televisiva. Yo que toda mi vida la he visto deformada por la televisión y la radio. No es problema. Sí, no. I am not the president. No sé cómo caramba lo debo decir en inglés. Ajá. Pero yo no soy el presidente. Pero si el presidente me dice, ustedes son los rápidos y nosotros los furiosos, ¡juá, juá, juá! Marco Antonio Flota valió para puro gorro. Es el escritor de... ¿Cómo se llama? De Lechuga, de, ¿no? De Lechuga. Sí. Y Derbez también, y Chespirito. Sí. Son reflexiones de programa de televisión. Entonces hay que cuidar que nuestros hombres de política, nuestros... Es una manera de decir eufemística. Que los hombres de política no se dejen penetrar por el gusano de la televisión. No sé cómo lo dije. No sé si se entendió además. No, que por cierto, a propósito de eso, hace ratito llamó el presidente a los deportistas panamericanos a sacar el FUA. Imagínate, nada más. Entonces, a propósito, el sábado va a pasar un programa de Iniciativa México en Radio Televisión de Veracruz. Muy bien. A las 10. Nuestro programa pasa a las 11, ¿verdad? De 11 a 1. El domingo. Dijeron que sí, pasa completo. Yo dije, oigan, no la frieguen, que pase completo. Y quiero agradecer muy cumplidamente a Radio Televisión de Veracruz, que pasa Iniciativa México a las 10, a propósito de lo que tú dices del FUA. Del FUA. Y nosotros pasamos de 11 a 1. Y luego en la tarde la nostalgia. Y de 11 a 1, porque voy a pasar allá algo que... Pues yo ando buscando que pase también en México, pero no ha sido posible. La anatomía de la comunicación. Uh-huh. Entonces, esa anatomía de la comunicación, que no estoy autorizado, pero en fin, lo grabé aquí en México y lo vamos a pasar allá primero. No se va a ver aquí. Pero, ¿qué es? Ah, pues está Genaro Villamil, Raúl Trejo del Abre, el señor Steino, que cómo sabe de comunicación. Mi queridísimo amigo el doctor José Cueli, psicoanalista, yo siempre pienso que todo esto hay un elemento de psicoanálisis que debemos entender. Genaro Villamil, ya lo dije. Mario Méndez, qué periodista bien. Destacadísimo. Y así pues, hacemos la anatomía de la comunicación, que va a pasar el domingo a las 12. ¿Domingo a las 12 del día? No, a las 11. Domingo a las 11. Radio Televisión de Veracruz. Muy bien. Y vaya, si todo va bien. A las 10 pasa pues Iniciativa México. Uh-huh. A las 11, Sopa de Letras. No, a las 12, Anatomía de la Comunicación. Y terminamos a la 1, y en la tarde, nuestro programa de la nostalgia sobre el tango, con un conjunto argentino buenísimo que llegó por allá. Y ya está. Adelante, Betty. Pues Jorge, con esta serie de iniciativas, las otras, no Iniciativa México, las otras iniciativas de legalizar la arbitrariedad, la censura, y pues de alguna manera la corrupción, Jorge, yo creo que pues este país, yo no sé a dónde va a ir. Ayer te decía de estos policías, pseudopolicías, ahí en Circuito y Benjamín Franklin, que detuvieron a mi familiar y que se supone que era nada más un operativo para revisar papeles, y como no encontraron irregularidad, pues ahí lo atoraron con otras cosas. ¿A quién? Pero, a un familiar mío ayer, ¿te acuerdas que te sí, platiqué? Pero imagínate, te voy a decir nada más lo que pretende Calderón con este nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Autoriza detenciones en caso de urgencia. Investigación sin autorización judicial. Cateo de domicilios por denuncia anónima. Revisión y grabación de personas y vehículos. Conformar un cuerpo de agentes infiltrados. Una conversación por teléfono puede ser entregada como prueba. También dice, pueden actuar en aparente realización de actividades ilícitas o mediante infiltración de agentes. Y los derechos de las víctimas, Jorge. Los derechos de las víctimas nada más se reducen a que en el juicio no se admitirá cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos. Se incluye notificación judicial por correo electrónico. Se podrán admitir excepciones en personas mayores de 75 años, mujeres embarazadas o en lactancia y enfermos graves. ¿Qué se pretende con eso? ¿Y quién va a decir, Jorge, que se está haciendo una actividad ilícita? ¿Los infiltrados? ¿Y los infiltrados van a ser buenos, malos? ¿O qué va a pasar? Es un caos. No, sí, estamos ante una situación en la cual lo que tú me estás diciendo, uh-huh, es la legalización de actos, vamos a ser objetivamente examinadores del asunto. Si viviésemos en un país de cultura extraordinaria, donde la honestidad, el recto proceder de las autoridades, cuando en un país de esta naturaleza se oye de grandes corrupciones, no sé, no, tú no has oído de que un funcionario del gobierno de Noruega, ajá, se le acuse de robo de millones de pesos. Nunca en colusión con algunas personas para poner casinos, para vender alcohol, para hacer concesiones, para un nepotismo descarado. No, Finlandia, Noruega, parece que no existe eso. Sí. Si fuésemos un país de cultura cívica extraordinaria y llegara un policía, le voy a decir, a ver, yo soy holandés. Ay, Regina. Llega un policía, oh, wonderful. Oh, gracias, amigo policía, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué novedades hay esta mañana? Pues nada, fíjese que las bolsas de valores, la devaluación, qué bien. ¿Ya leyó usted el último libro que acaba de sacar Eduardo Galeano? Es excepcional sobre la filosofía de la comunicación, digamos. Ah, sí, sí, hombre, y hay un escritor nuevo en tal lugar, uh-huh, en el cual, desde luego que se está... Mire usted, señor policía, qué interesante, señor policía. ¿Y qué ha visto, qué ha hecho? Pues nada, ¿ya vio usted la película de tal cosa? Yo platico con un policía que tiene educación primaria y secundaria, que gana bien, que ha sido educado en la honestidad. Oh, ajá. Y que me da mucho gusto que sea el cuidador de mi cuadra y que me saluda de cuadra amablemente. Diciéndote afirmativo, ¿no? ¿Eh? Diciéndote afirmativo. ¿No? Sí, tendré mucho gusto en saludarlo, que está muy bien. Ya mañana platicamos nuevamente a ver qué noticias tiene el Washington Post, o la Tribune de Genève, o Le Monde. Ya leyó Liberación, un artículo muy fuerte sobre la hegemonía de los países neoliberales sobre África y sobre los países pobres, y en fin. Ya platicé con el policía. Y ese policía, dice, mire, dejo tantito abierto la casa, ¿eh? Ajá. Yo tengo que ir así allá, que me está esperando mi esposa y mis hijos en tal lugar. Por favor, señor policía, dejo abierto todo, le dejo las llaves, y regreso en una hora. Usted tiene, tenemos esa clase de gente, porque si se tiene esa clase de gente, no hay necesidad de que me diga que necesito un permiso. Si llega un policía, muy amable, señor fulano de tal, me está mucho gusto aquí, está mi identificación, aquí está la sargenta fulano, el sargento fulano, somos tres, dice que tenemos indicio que en el patio de su casa hay un delincuente. Y la cosa es durísima, así es que salga usted para afuera, no salga usted para afuera, no, pues, y que no, fuera un inculto. Tenga la amabilidad de estar aquí, entre en nuestra patrulla para preservarlo, nosotros vamos a revisar. ¿Usted se queda tranquilo? No, ¿qué va? ¿No? Y no. Si llegan cinco patrullas y van para su casa y le dicen, ¿qué traes, Cotito? ¿Qué traes qué? No, pues ahí está, la ley me apoya. Entonces es la justificación legal de un estado policíaco inculto. Sí, porque eso les faltó. Hay algo peor que un estado policíaco. Hay algo peor que una dictadura policial. Es un estado policíaco inculto y una policía corrupta. Y si eso va a estar justificado por las leyes, no van a poder, lo juro. Para eso tenemos una cosa de diputados. El día que el presidente de la República sepa esto, va a poner su derecho de veto. No, pues él envió la propuesta. Ah, ¿cómo? Él envió la propuesta. No, por eso digo, entonces, ¿qué dije? Que el día entonces, que... ¿cómo está? Yo decía que si Calderón se hubiera esto, lo metaba. No, pues... país, me agarraste la tos. Se te atoró algo, Jorge. ¿Qué diría Gómez Morín? ¿Qué diría Cloutier? ¿Qué diría el señor que murió en Europa, que era mi cuate, cómo se llamaba? ¿Quién? Panista destacado. Hace como 5 años. ¿Ahorita te digo? Sí. Pues sí. Carral, que es panista. Javier Corral. Uh-huh. ¿Avala esto? Pregunto. Pues El otro señor que se revolvió del PRI, uh-huh, del PAN. No, es igual, dicen, no, es cierto, no es igual. Uh-huh. Espino. Yo creo que hay gente que no lo... Yo creo que va a ser muy difícil que se pueda, porque tenemos diputados. Y los diputados están para hacer las leyes. Sí, tenemos diputados. Pues sí, ¿verdad? Digo yo, no, pues digo... Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó, Betty? Sí, ¿verdad? Diputados. Sí, están cobrando. Cobra vigor la tendencia de esperar más de los diputados. Cobra una fortaleza excepcional el hecho de que tengamos un cuerpo representativo y recobro la esperanza. Ahora sí, muy optimista, ¿verdad? No, es que quizá porque la palabra cobrar te llenó de alegría. Diputado, cobro, recobro y vuelvo a cobrar esperanzas. No digo otra cosa, pero cobra vigor el hecho de que hay esperanzas en que los diputados nos preserven de un estado policial. Si no, pues efectivamente hay una palabra que la decía... Yo se la oí a Barrios Gómez, que se quejaba del país y decía, como decían los judíos, pende y emigra, puñú. Sí, pero ustedes no saben... Bueno, perdóname un segundo. Ajá. El hecho de decir un día, me voy, porque el país no sirve, o por mi depresión, o por dolor, o por angustia, y si hacemos maletas y me voy, es de la fregada. Uh-huh. Y llegar a un país extraño, oso, de cuatro paredes, de miradas hostiles, sí, de pensamiento y alma hostil, cerrado, y decir, ¿y ahora qué hago? A mí me ha pasado. Sí. No quiero que me pase otra vez, obvio. Pero sí, es un trance duro. Yo, ¿cómo te voy a decir? Compadezco a todos los que en su vida han tenido que emigrar alguna vez. Imagínate tú. Como, por ejemplo, un día allá en Jalapa que hicieron, no, pues si México es un país que ha recogido, ensalzado, apoyado desde Cárdenas, pues, uh-huh, tanto español, tanta gente que vino de otras partes, y en buena hora, claro. Pero esos son los migrantes, los emigrantes, los expulsados, los exiliados, que tienen la posibilidad de pensar, de hablar, de decidir, que tienen un pariente, un amigo, que tienen dónde llegar, y el que no tiene dónde llegar, uh-huh, y con una montaña de hierros crujientes y terribles y hoscos y enmohecidos, que es la bestia, se enfrentan a un futuro que es una interrogación, y quizá una señora veracruzana que les regala un bolillo y decir, ¿a dónde voy? Solo eso sería la gloria. Uh-huh. Tienen 20 policías, 20 delincuentes, 30 delincuentes que los toman como carne para por si les queda un jugo, o te integras y te vuelvo conmigo, o dame tu dirección o te mato, o para pedirle dinero a tu gente. Uh-huh. Joder, ¿qué pinche país es este? Pues sí, así como pero lo dice. Perdóname, digo, pero en fin. Y la señora que estaba ahí, ¿dónde está esa señora? Dime, te pregunto en serio, ¿dónde está? No, pues quién sabe. Debe estar en un convento, llorando su depresión y su angustia por haber mantenido un lugar así. Ahí tiene que andar Solalinde jugándosela, uh-huh, para defender a estos entuertos, uh-huh, entuertos. El cote ve los entuertos, son las cosas que están mal de raíz, con tristeza, con angustia, son los entuertos, uh-huh, de un país. Y ya. Entuertos que se pretenden legalizar, Jorge. Es la fregadera. Por eso yo no te creo. Yo te aseguro que el día que lo sepa, el presidente lo va a frenar. Que te no, digo no. Que él lo envió, no me crees. Y luego mira, dice... No, es que no es creíble. No. Fíjate. ¿Quién tiene? Uh-huh. A ver, veámoslo, uh-huh, ya estrictamente en serio. Hay que ser congruente con nuestro fenotipo. Ah. Es decir, en un lugar, una vez sucedió algo muy extraño. Unos mexicanos no tenían boleto para entrar a la Olimpiada. Ajá. Y de buenas a primeras llega el revisador de boletos, su documentación, señor. Se ve uno al otro, pues no tenemos. Entonces ya lo sacaron, los llevaron y dice, señor, bueno, pues yo soy aquí el vigilante de este espectáculo deportivo al cual ustedes no tienen derecho a estar. ¿Cómo le hicieron para entrar? Y nuestra vida, pues fallar toda la policía alemana. Dice, pues no, pues por esa puerta. Dice, sí, no lo pensamos. Es que esa puerta era de salida. Y tenía un letrero por dentro donde decía salida. Y había otras que decía entrada, donde sí había vigilantes, pero la puerta de salida no tenía vigilantes. Uh-huh. Y estos muchachos se metieron por ahí, yo también lo hubiera hecho. Dentro de la filosofía de los alemanes que cuidaban, no estaba el hecho de que porque si una puerta es para salir, por ahí salían. Y a nadie se le iba a ocurrir entrar por esa puerta. Pero nosotros, hijos de la corrupción, sí. Es una manera de decirlo, no, nosotros estamos acostumbrados a que sí, porque si no se puede poner a un lado, pues haya sido como haya sido por el otro lado, ¿no? Sí, a fuerza. Ahí sí. Está la onda. Entonces ese ADN que tenemos hace que una ley como la que se pretende que yo no creo que sea de origen y de etiología presidencial, tú me afirmas que sí. Sí. Pues sea nugatoria, sea imposible. O sería el indicio evidente de que hay una complicidad. No le llamas complicidad, llámale de una manera más elegante. Hay un paralelismo ideológico entre el poder y entre el poder ejecutivo, que es de los pinos, ¿sí?, y el poder legislativo, que son los que hacen las leyes. Porque yo no he visto que alguien haga una ley que justifique áreas y aspectos de carácter dictatorial, o que lo consolide. No es lo mismo que tú a una persona bien alimentada le pongas un platón de garnachas o de enchiladas, o que se lo pones a cinco africanos, y perdón que no es peyorativo, que han padecido un hambre ancestral. Evidentemente que se van a abalanzar más los que más hambre tienen. Es lo mismo que en un país. Si nosotros tenemos cierta proclividad a la corrupción, y eso es evidente, una ley que nos prohíba, que nos dé alas para ser más corruptos, pues es la intensificación del caos. Pues sí. Y ya con lo que tenemos, te digo, es posible. Te digo, ya con lo que tenemos, ya estamos sufriendo el caos, sí, la corrupción. Ahora imagínate. Sí. Conformar un cuerpo de agentes infiltrados, pues ¿qué será infiltrados de los infiltrados? No, pues como estaban diciendo esta mañana, dice, no, acaba de decirlo alguien en el radio. No, hombre, vamos a dar dinero con $1,000,000. Supongo, dice que le van a entrar, decía, creo, no me acuerdo quién. Ajá. Y Juan Ruiz Tilio o el señor Beteta, que decía, no, pues $1,000,000 le entran y hay denuncias. Pero hacer un país de denunciantes es terriblemente angustioso. Denuncia, cazador de recompensas, ser un denunciante, ser un infiltrado, ser un espía. No, pues imagínate. Todo eso, estamos al borde del delito. Y de la locura. Pues imagínate estar cuidándote de quién, o estar avisándole todo a quién. Esto, ¿sí? ¿Eh? Hacemos una pausa, Jorge, y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 55-18-7760, Lada sin costo 01-800-581-8248. Jorge, y pues por si no lo sabías, la artritis reumatoide es una enfermedad que pues está afectando cada vez más a los mexicanos y sobre todo a las mujeres. En México, en nuestro país, una de cada 100 personas presenta esta enfermedad, y en Artris Center lo saben. Por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Artris Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones, si ya se empiezan a deformar las manos, pues usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Artris Center va a obsequiar a las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Artris Center le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted tiene. Por eso tiene que marcar al 1346-4000. Y ahora Artris Center también está en Calzada Zaragoza número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita tiene que llamar al 1346-4000. En Artris Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. A todo dar. Oye, más muertos en Veracruz, ¿verdad? Más muertos en Veracruz, caray. Y esta, a ver, ¿cómo está esta cosa? Sí. Que cada vez se muestra más rejega. ¿Quién? La electrónica conmigo. Es que es mujer. Va a decir, es la electrónica. Obvio, es decir, ya viste tu pasaporte, tu fecha de nacimiento, güey. Okay, a ver, espérate. El lenguaje presidencial, como lo decíamos ayer, y vamos a hablar de lo mismo y de los muertos de Veracruz, mi querida Betty, implica que hay que tener una revisión. Una revisión, y yo apelo, digo, hablo, no hablo, no digo ni apelo ni nada, pero sí tendrían que ver las repercusiones, porque hay mucha agencia publicitaria, saben decir Fortaleza. El señor de Guanajuato, el de Oyoyoy, hablaba de que es el proyecto. Todo lo estudian con el señor Saga, Sago, Soga, Saga, como se llame, que es publicista español y que fundamentó el Nuevo México político, diciendo que Andrés Manuel era un peligro y que por eso dice que ganó Fox y que por... Calderón. Bueno, lo que sea. Entonces, como que le echan mucha crema a sus respectivas... Bueno, que le ponen y le dicen que hay mucha cosa científica en el proyecto que tienen de política. Para ellos la política es un proyecto, ¿eh? Y entonces la política no es un proyecto, la política es una misión, apúntale, ¿eh? El problema de México está en considerar que la política es un proyecto. Y la política no es un proyecto, es una misión. En un proyecto tiene que haber evidentemente todos los avatares, todo lo que le concierne al dinero, a los intereses, a la pereza, a la agudeza, al medro, a la ganancia, es decir, cosas de carácter material, estrictamente mercantilista. Ese es un proyecto. Yo tengo un proyecto de hacer una inversión, ¿eh? Y ganar tanto dinero. Ahorita el proyecto puede ser, si voy a vender un dólar, a comprar esto, a comprar oro, porque el proyecto era que iba a preservar el valor del dinero. Entonces yo digo que la política es una misión. Y le han dado toda la carga... se la han puesto a la televisión, sí. Toda, de manera que lo que no pasa en televisión no existe, y creo que les va a reventar, como les está reventando el país. ¿Puede acaso la televisión frenar la matazón? No, puede explotarla. ¿Dije explotarla? Sí. ¿Dije bien? Sí. Pues yo pienso que sí, porque si, como decía el periodista por antonomasia que conocí, necesito tantos muertos, ¿para qué tú? ¿Por qué quieres eso? ¿Con quién va a querer que se muera la gente? No, es que si no, no es noticia, güey. Pues que no eres periodista, que no sabes que para hacer periodismo se necesita que haya escándalo, que haya dolor, que haya tragedia, más periodismo televisivo. Y a mayor periodismo televisivo... más rating y más patrocinadores, como dice Beteta. Ahora cambiamos de patrocinador, señor presidente. Y se lo dijo al presidente el otro día, creo. Pues, cambiar de patrocinador, eso quiere decir, tú nos pagaste por este espacio, ahora nos pagas por el otro, y vienen los anuncios. Cuando el presidente dice, hay que plantarle cara al enemigo y que se batieran en combate, una recomendación a nosotros. ¿Cómo, presidente? ¿Con qué? Y por otro lado nos dice usted, no tengan armas. Ah, pues a todos nos da. La lógica imperante, el país de la lógica. ¿Eh? Defiéndete, güey. ¿Con qué? No tengo ni micrófono, yo no tengo televisión, no tengo las cadenas grandes de la televisión, no tengo que defenderme, no tengo dónde expresar mi pensamiento en Twitter, 4 o 5 amigos que mientan la madre, no pasa nada, pero a ver, yo quiero defenderme, a ver, deme un canal de televisión para plantarle cara al enemigo, al que yo considero enemigo, porque quien difunde la ignorancia es un enemigo del pueblo. Apúntale. Sí. Hay que batirse en combate. Y luego y el chistorete de Rápido y Furioso, ustedes lo hacen rápido y nosotros los furiosos somos nosotros. Qué chistoso. Eso estuvo muy gracioso. Pero vemos que en medio de la tragedia surge como una flor de discutible aroma el hecho de estos chistoretes que nada arreglan la situación, pero que sí enojan a los de allá porque las cosas no se hacen así. Ahora, todo hay que decirlo delante de la televisión. ¿NO? ¿No? Pues yo digo que no. Pues yo te digo que tampoco, si no nacimos con una televisión. Sí. A la hora de que nos pariera nuestra mami, No, fíjate, a propósito de esto, este texto que envió Calderón dice: contempla restricciones a los medios de comunicación para difundir casos de secuestros y situaciones que pongan en riesgo a testigos. Salvo que las circunstancias lo impidan, entonces sí, la diligencia podrá ser videograbada. Pues no, por eso es como entonces, hacer el, ya que haga el stream mejor. Mira, nada se puede hacer. Puede ser el gobierno, mientras se lea lo que voy a leer en 5 segundos. Detienen al menos a 90 policías municipales en Veracruz involucrados en delitos como el secuestro. ¿Eso cuándo sucedió? Hoy. ¿Dónde lo estoy leyendo? ¿Lo estoy inventando? No, lo estoy leyendo de un periódico. ¿De qué periódico es? De Milenio está. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, nada más nos quedan 3 minutos de programa. Pues nada, simplemente para decirles a ustedes que el día que dijiste que iba yo a estar... 4 de octubre. 4 de octubre vamos a estar en nuestra conferencia de prensa no estrictamente magistral y que se va a llamar porjoder.com. Hacia una televisión alternativa en la cual se convoca a todos los que tengan cámara de televisión para que vayan y filmen y hagamos un ejercicio simbólico de abrir un canal de televisión en el cual obviamente no está prohibido el hecho de filmar, transmitir. La única diferencia que... A ver, también voy a recibir a algunas personas que quiero convocar para que hagamos una nostalgia. Ah, qué bien. Iban a cantar unos cuates de los que quedan, ya todos viejitos, igual que yo visitando, pero vamos a ver si cantamos o algo, y hacemos un programa de televisión, y entonces que quede como un antecedente de que sí puede haber una televisión alternativa, no hay problema, con toda gentileza, enviando nuestros saludos afectuosos a nuestros colegas y amigos de la gran televisión tan respetada, y de los que son menos conocidos y ahí están, que pues quién sabe quién estén porque no contestan el teléfono y nada más, y de las múltiples televisiones culturales que hay como el 11, Radio UNAM, Canal 22, EduSat, Efecto TV, no sé qué otros hay, bueno, los que haya. Y nosotros hacemos la nuestra, y tiene usted su cámara, pero cámara, sí. Bueno, las que sean, ¿no? Pero de todas maneras yo voy a llevar mi cámara, tengo dos, y vamos a hacer simbólicamente esto y en la conferencia porjoder.com. Adelante, mi querida Betty. ¿A qué horas va a ser, Jorge, y en dónde? A las 6:00 p.m. en el Club de Periodistas, dirigido todo por la maestra licenciada y periodista Celeste Sáenz de Miera, y ahí nos vamos a ver si son ustedes tan amables. Muchas gracias. Nos vemos el domingo en la mañana, mi querida Betty. Sí, nos vemos, Jorge. Hasta luego. Bien.